Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Nora, Santiago, mirá si se te viene una mina de lejos ya para pegarte un flor de castañazo. ¡Qué momento! Y vos tenés que estás hablando de pronto y la ves venir y te va a meter un castañazo en la cara y no podés moverte porque estás hablando. O sea que yo tengo una posición encontrada con el tema. Por un lado, me parece un... La verdad, castañazo, digamos. Me parece un despropósito en una mujer que ha sido siempre bastante condenada incluso por su aspecto físico, porque... Han dicho cosas como muy crueles respecto de que cómo puede ser inteligente si tiene esa pinta de mucama y cosas así, que obviamente yo estoy en completo desacuerdo, porque es una mujer muy... Muy capaz. Muy capaz. Una legisladora muy, muy capaz. Muy estudiosa, sí. Muy preparada. Y me parece que me da como pena, digamos, que una situación de emoción violenta la haya puesto en ese lugar del ridículo internacional, porque además se han hecho para dulce, por un lado. Por el otro, me parece que corre un poco el eje de esto de la crispación, por dónde está uh-huh. y demás. Sí. Y después, bueno, hay todo un sector que está diciendo que, bueno, si vos te metés con una mina a la que solamente la calificas por la que das el marido, algo te iba a pasar. Algo te va a pasar. Hay de todo, hay de todo. Pero sí. es muy feo, me parece, para la cámara y para las mujeres que están en determinados puestos, perder los estribos. Es feo. Es que no debería haberlos perdido. No debería haberlos perdido. No. Yo me lo quería tomar un poco más a la bola, porque ya pasó, digo, se habló tanto. No, pero viste que le están pegando. Está bueno lo que estamos diciendo, porque todo el mundo en realidad solo toma... Yo escuché cosas muy horribles decir que se puede esperar de alguien que tiene ese aspecto. No, perdón, esa mujer es una todo mujer lo contrario. Ha sido una legisladora siempre con mucha actitud, muchas digamos. Luces. Muchas más allá de la posición. Al hombre medio descolocado, porque tampoco le puede responder en los mismos términos. Claro. Porque si un tipo te surte, vos te levantás... No. Eso pasa en toda la Cámara de Diputados de todo el mundo. Me pareció completamente... Los chinos, los coreanos... Me pareció completamente fuera de lugar, bueno. Y además porque todo el mundo que está en determinadas situaciones de tanta exposición y presión sabe que hay que poner algunas cuestiones en bols de hielo. Hay que congelarlos y pensar. Y dejarlos ahí tranquilos. Que el corazón... Bueno, se le fue la mano. Se le fue la mano literalmente. Pero se crisparon porque perdía. Claro. Sí, también. Ahí bueno, está. Este es el eje. Este es el eje. El eje es que que tanto se disolvía tanto gritar, agresiva denuncia, ¿no es cierto? Mentira, que no tenía respaldo. Tanta mentira. Decime de qué se disfrazan todos los periodistas que hicieron las editoriales acerca del soborno. Entonces digo, creo que es estar ubicada en un lugar que ella sabe que no debería estar y que además... Encima salta de esta manera a la notoriedad tan inopinadamente. Se le fue la mano. Bueno, Graciela, ¿cómo andamos? Pero muy bien, mucho calor en Buenos Aires, 22 grados 6 la temperatura, y les decimos a los oyentes cómo pueden comunicarse, como siempre. Perdón, 22 6, tanto calor no es. Sí. Bueno, para tanto. No, pero afuera hace calor. Pero hace calor. ¿Y adentro? Calor. Ni te digo. No, bueno, acá tenemos más calor. Acá está súper agradable hoy. Agradables aquí, El microclima subjetivo es. Estamos como siempre en el 4999-8700, 4999-8700 desde todo el país, al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, Bicentenario el programa, todo junto, .blogspot.com. Y les contamos ya mismo de qué se trata Bicentenario hoy. Y ahora vamos a hablar de inflación. A ver si ahora con el cambio, compadre, pues se arregla la inflación, hombre. Doctor José Alfredo Martínez. Si bien no puede afirmarse que la inflación argentina obedece a una causa única, con varias siempre, sí puede decirse, en cambio, que su motor principal lo constituye el déficit fiscal. En la inflación, sí, sí, en la inflación, no, no. Mi abuelo nunca se quejó de la inflación. Hará uso de la palabra el señor ministro de Economía de la Nación, doctor Domingo Cavallo. Permítanme decir algo sobre nuevos impuestos, la consolidación de pasivos, el financiamiento de la seguridad social, el impuesto inmobiliario en la capital federal y los problemas de algunas provincias y bancos provinciales. Algunos comentaristas han pretendido ver en estas discusiones una demostración de que las cuentas fiscales no cierran y que podría entrar en crisis el plan de convertibilidad y volverse a la hiperinflación. Quiero llevarles tranquilidad. No hay ningún riesgo de que abandonemos el plan de convertibilidad. En la inflación, sí, sí, en la inflación, no, no. Mi abuelo nunca se quejó de la inflación. Roberto Novaya. Tenemos una tasa de inflación del orden del 15-16%. Usted sabe que la inflación es una máquina de destruir clase media y de crear pobres. Bailando y cantando, compadre, se nos olvida la inflación. Tema bicentenario del día. La inflación en la historia argentina, en los momentos de nuestra historia en los que la carrera entre los bienes y la moneda derrapó, se precipitó, tomó una velocidad intolerable. En otros tiempos, ¿se acuerdan que se hablaba de la carestía de la vida? Sí. Eran tiempos más tranquilos, ¿eh? Todavía no había asomado la hiper. Qué antigüedad. Qué antigüedad la carestía de la vida. Bueno, los problemas reales que crea la inflación, pero también sabe que su uso como una coartada del poder económico para imponer el ajuste, bajar los salarios y deprimir el consumo. La inflación no es solo un tema económico con su complejidad de causas y efectos, por cierto, sino además es un recurso discursivo para crear la sensación de inestabilidad, para disminuir los méritos de un plan de crecimiento económico. Es un tema político. Claro, claramente. Claramente. ¿Y usted me va a explicar qué es estanflación, deflación? Y tanto como eso, y sí yo le puedo decir, pero es medio complicadito. Macho dijo la partera. Estanflación sería la inflación con estancamiento económico. Ahí va. La deflación es cuando en lugar de aumentar se deprecia el valor de los bienes. Entonces, ¿qué hace? La gente deja de comprar previendo que el mes que viene van a estar más baratos y se deprime más todavía la economía. Eso es la deflación. La deflación. Pero después lo vamos a ver, ¿eh? Qué lindo que es Alperín, cómo me sabe todo. La inflación en la historia argentina. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. ¿Qué tiene que ver la inflación con las creencias religiosas? Vamos a ver cuánto tiene que ver. Los argentinos podemos reconocer, por lo menos desde Álvaro Alzogaray, a economistas de hoy y de ayer que actuaron y actúan como verdaderos cruzados de una fe superior, que ubican a la inflación como el mayor de los males y le declaran una guerra santa en la cual hay que inmolar a las clases medias y los sectores populares. Cuando hay inflación, presentan a la sociedad como descarriada, entregada irresponsablemente a gastar más de lo que hay, y por lo tanto debe ser castigada con privaciones para retomar la senda del bien. El economista Raúl Prebisch cuestionaba las recetas y políticas del ajuste y las señalaba como fundamentalistas. Decía: en los adeptos a este tipo de política antiinflacionaria, tanto desde quienes la sugieren desde afuera como entre quienes la siguen dentro de esta dura y azarosa realidad latinoamericana, se reconoce a veces la noción recóndita de la redención del pecado por el sacrificio. Hay que expiar del mal de la inflación por el vía crucis de la contracción económica. En otras palabras, sufrir primero para que el gran mal de la inflación se vaya. Primero hay que saber sufrir. ¿Viste? Está aplicado a estos ajustistas, digamos, ¿no? Esto es deprimir la economía, congelar o directamente reducir los salarios, porque también se hizo eso, y achicar el consumo. Esta es la receta que significa, como si fuera una vuelta a la idea cristiana del sacrificio, ¿no es cierto? Pero en este caso, el sacrificio de las mayorías para bien de las minorías. El problema es que los ciclos en que crece la economía, no cuando hay consumo solo porque nos llenamos de deuda, como pasó en los años 90, sino cuando crece la economía, viene acompañado casi siempre de procesos inflacionarios. Se recalienta la economía porque hay demanda. Por otro lado, el economista Ricardo Arriazu, que no es un ortodoxo, pero está muy lejos de ser un enemigo mortal de ese credo, recordó que al ser la Argentina una importante exportadora de alimentos, los precios internos de los alimentos no pueden estar disociados de sus precios en los mercados internacionales. Pregunto yo, ¿no pueden? Por lo que, según Arriazu, las violentas fluctuaciones en estos precios internacionales han sido frecuentes fuentes de los ciclos económicos internos. Este país exporta alimentos, por lo tanto, los alimentos tienden a encarecerse. Es cierto que las consecuencias negativas de la inflación castigaron principalmente a los sectores populares y medios, pero ¿saben qué? Esos mismos sectores medios y populares sufrieron más todavía con las políticas antiinflacionarias que matan el empleo y dañan gravemente el aparato productivo. El propio Arriazu comparte con los liberales la idea de manual, porque la repiten todos, de que entre 1810 y 1944 la inflación en la Argentina no pasó en promedio del 2% anual. Esto y decir que hasta que llegó el peronismo y su manía de repartir la riqueza, la inflación se mantuvo tranquila, es por lo menos parecido. Y sin embargo no es correcto. Por empezar, porque este no ha sido nunca un país generoso y serio con sus estadísticas como para poder creerle a una serie tan larga que abarca 130 años. En un país como este, esa serie no es creíble, no está sustentada, no se pueden igualar series con tantos cambios como vos. Segundo, pero principal, porque en el siglo XIX la Argentina tuvo un estado monetario verdaderamente anárquico y con gravísimas crisis de inflación y depresión económica. De manera que no es creíble ese 2% anual de que hablan. Cuenta Mario Rapo porque antes de 1880 el sistema monetario argentino, si así se lo podía llamar, se caracterizaba por su anarquía. Las provincias usaban monedas distintas de oro y plata que tomaban valores diferentes en cada provincia. ¿Qué clase de medición seria de la inflación y series estadísticas podría hacerse cuando en cada región las monedas y los valores eran diferentes? En 1867 se estableció en Buenos Aires una oficina de cambios anexa al Banco Provincia que tenía como función poner un valor equivalente en general, ¿no? Entonces, dar papel por oro y oro por papel a un tipo fijo de 25 a 1. Esa es la relación del tipo. Con el tipo fijo se igualaba, se nivelaba. Y tuvo éxito hasta que estalló la crisis de 1873-1875. Una crisis económica mundial redujo el ingreso al país de préstamos que entraban como con una canilla abierta y de dinero especulativo y ahí palmamos. Sería complicado detallar las marchas y contramarchas de los gobiernos de esa época. Estaba también la presión de los productores del agro y los exportadores de entonces que no querían un cambio fijo, querían un peso devaluado porque ahí ganaban más. Así, la emisión de moneda y la inflación interna que estalló benefició a esos grupos poderosos porque tomaban préstamos con un valor, después hacían el negocio. Mientras que los salarios y los otros costos pagados en moneda local andaban a los tumbos. ¿Cómo se cubría el rojo de las cuentas nacionales? Porque alguien iba a pagar la fiesta. Entre 1881 y 1884, con mucha inversión extranjera, pero mucha inversión sobre todo especulativa, préstamos a rolete que venían del exterior. Pero aumentó el déficit del comercio, porque la crisis fue mundial y compraban menos a la Argentina, y los pagos de intereses aumentaron por la infinita deuda que tomábamos, y entonces vino otra crisis. Desde 1860 habían comenzado a crearse bancos privados. Muchos eran truchos. No tenían respaldo. Fueron tiempos de timba especulativa con creación de bancos truchos, emisión de moneda desenfrenada, gasto público aumentado e inflación que era un negocio para los poderosos, como lo dijimos. O sea, las nuevas casas de crédito, la mayoría, como dije, sin solidez económica, empujaron una expansión del crédito. Tomaban préstamos en el exterior y prestaban a rolete acá. Esa expansión era mucho más rápida que la circulación de moneda. Junto con eso, cada vez que se tomaban deudas del exterior se aumentaba la deuda pública. Esa gran burbuja estalla, como dije, con la crisis de 1873, porque había reventado la bolsa de Viena y las economías que nos compraban y nos prestaban, y entonces el capital especulativo dejó de venir. Y ahí sonaste, ¿viste?, cuando no tenías cómo respaldar ese consumo burbuja. Fue una crisis que anticipó otra crisis, la crisis de 1885, y anticipó a otra mayor, que fue la crisis de 1890, que se llevó a Juárez Celman del gobierno con toda su corrupción. El motivo era la mega bicicleta especulativa que tomaba préstamos internacionales sin parar desde 1860. Bueno, no era el consumo de los pobres la causa de la inflación. Era un Estado que aumentaba sus gastos no para favorecer a los sectores populares, sino para favorecer el negocio especulativo de los amigos del poder. Y esos amigos eran los poderosos abuelos de aquellos que hoy, a un país con un oído que se estremece cuando escucha la palabra inflación, por lo que hemos vivido después del 76, le dicen que hay que alarmarse por la inflación y ajustarse el cinturón que conjura el mal. Son los descendientes de aquellos que hicieron el negocio. Llaman a descreer de las estadísticas oficiales sobre la inflación e inventan sus propias estadísticas, que son tan truchas como aquellos bancos timba familiares de 1860. La palabra inflación, obviamente, también encubre una gran lucha de poder. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Santiago. Sí, yo quería hacer una pequeña reflexión. En términos médicos, el aumento de precio es un síntoma. Aumentar los precios es un síntoma. Es un síntoma, pero que puede ser de varias enfermedades. Es como la fiebre, claro, que puede significar varias enfermedades. Distintas enfermedades. Una enfermedad es la inflación. Entonces, si el enfermo tiene inflación, ¿qué hacemos? Hacemos una terapéutica contra la inflación. La inflación tiene una serie de características, ¿no es cierto?, en cuanto a la balanza de pago, la reserva, la emisión de moneda y qué sé yo. Pero a veces el aumento de precio puede denotar otra enfermedad, que es el mero aumento de precios de los formadores de precios. Claro, claro. O sea, yo aumento los precios porque puedo aumentar los precios. Claro. Entonces, contra eso, como la enfermedad no es la inflación exactamente, tampoco sirven las recetas o la terapéutica antiinflacionaria. Hay que usar otra terapéutica. Claro, claro. Eso es un tema para debatir, para pensar, para reflexionar. Incluso vos te podés preguntar, a ver, ¿para qué los sectores que ganan plata con un mercado que funciona, que pide mucho, que compra mucho, piden que se tomen medidas para enfriar la economía? ¿Cómo puede ser si ellos también van a ser perjudicados? Primero porque son exportadores en muchos casos y lo que pase en el mercado interno les preocupa menos, no los afecta. Sí, y yo en otros casos para no hacer inversión. O sea, si yo vendo mucho, lo que tengo que hacer es comprar una máquina nueva para fabricar más y vender más. Pero por ahí no quiero hacer eso. Claro, si no mantener una tasa de ganancia con menos riesgo. Claro, aumentar la ganancia con menos riesgo, menos inversión. Claro, entonces, chicas, contenés el mercado para que no crezca tanto. Y otra razón, ¿sabes cuál es? Otra razón es que cuando hay consumo y mucha demanda, hay trabajo. Las dos cosas van ligadas. Cuando la economía está activa, hay mucho trabajo. Cuando hay mucho trabajo, los sectores del trabajo plantean más demandas salariales y más demandas de otro tipo de condiciones de trabajo. Entonces, en un contexto de una economía que está muy activa y que crece, los empresarios se enfrentan a muchas demandas de los sectores del trabajo. En un contexto de una economía que se enfríe y se deprima, va a haber más gente en la calle, va a haber menos presión salarial, menos presión de condiciones de trabajo. Pero también hay menos consumo. Nunca entendí. Sí. Nunca termino de entender ese circuito. Sí, es que a los empresarios no les interesa eso. No. Les interesa vender. Les interesa vender, pero sí, hay una. Ellos dicen, bueno, esta es mi medida. Claro. No es que yo quiero que crezca indefinidamente el mercado. No le interesa. Es raro, pero. Es incomprensible. Es que, bueno, es el empresario argentino. Sí, ¿a quién no le interesa vender? En el mundo están las experiencias. Antes que me maten los dos que me miran con esa cara. A ver, ponete desde otro perspectivo. En el mundo están las experiencias de los bancos que hacen préstamos para los pobres. Claro. Porque saben perfectamente que son los que más cumplen en su pago. Claro. No se retrasan jamás. Pero te voy a explicar una cosa. Es el mejor negocio que pueden hacer. Argentina tuvo muchos años una economía errática. El empresario se acostumbró a que acá invertir es peligroso porque en el tiempo nadie puede asegurar cuáles son las reglas. Y aún... Y porque se encargaban de que no hubiera reglas. Además. Entonces, aún cuando llevamos muchos años de estabilidad económica, 7 años como mínimo, lo cual es inédito en la Argentina, todavía hay una cultura empresaria de no arriesgar. Entonces, si yo dejo que crezca más el mercado, como dice Santiago, tengo que invertir para atender más demanda. Prefiero no arriesgarme y total estoy ganando mucho con el mercado que tengo. A mí me parece que hay otra cuestión que tiene que ver con que si crece mucho el mercado, lo que aparecen son competidores. Porque en la medida que la gente que consume determinadas cuestiones puede pasar a ser quien también las produzca, digo, en menor escala, y estoy hablando de pymes, estoy hablando de un montón de organizaciones que crecen en determinados momentos para suplir eso, empiezan a aparecer un estilo de competencia que no es la concentrada que están acostumbrados a tener. Claro, pero ahí aparecen los bancos que son los que no dan financiación para que esa pyme claro, crezca. Para que esa competencia ah, bien, pero no en este momento está habiendo un impulso interesante a las pymes y a todo el movimiento cooperativo. Sí, sí, igual no les quitan, no se quedaron sin mercado los grandes, no es no, que peligra. No, porque hay un mercado que está como cautivo, ¿no? Me parece que es el mercado de las grandes marcas. Esto... como usuaria de supermercado, lo digo. Está el mercado de las grandes marcas y está el mercado de las segundas marcas y el mercado de las marcas de cada uno de los super. Uno sabe perfectamente que puede haber una mínima diferencia de calidad. En general hay una diferencia de etiqueta, ¿o no, Graciela? Sí, es de etiqueta. Precio, claro. Es de etiqueta y no de calidad. Entonces, en ese marco, digo, saben que tienen un público cautivo que es el que no mira y va comprando y el otro que mira la lata de adelante y de atrás. Pero si hay plata, ese público que mira la lata de adelante y para atrás es cada vez más. Porque es el que no podía consumir nada. Es probable. Lo que hay es una tradición de no arriesgar. Por lo tanto, no invertir, ganar muy bien así, con un mercado así, y lo achicás un poco y parás las demandas de los trabajadores y tenés más controlado todo. No, yo te entiendo lo que me decís. Y las cadenas de super son las más concentradas. Sí. Ellas son, en gran parte, bueno, formadoras de precios. Lo que te ponía como ejemplo de las primeras, segundas y terceras marcas es que cuando es una inflación, y otra vez estoy hablando como usuaria, cuando estás realmente mal económicamente, directamente vas a la primera, segunda, tercera marca o al almacén del barrio. Digo, esto es de esta manera. Cuando empezás a ascender, también en la góndola de tu consumo. Entonces, digo, ellos también siguen haciendo negocio. Bueno, un tema para seguirlo, y lo vamos a seguir, por supuesto. Ahora llegan las noticias de Radio Nacional, luego el informativo del Bicentenario con Ana Padovani y más inflación en la historia argentina y los debates que han surgido y también las trampas que se han hecho a propósito de combatir la inflación. Claro. Buenas tardes, señoras y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, el que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿cuál es la efeméride de hoy, me dicen? Hoy se celebra el Día Internacional del Aire Puro. ¡Oh, aire puro! Como cuando uno se va de campamento y hay aire puro, ¿no? Bueno, digamos que sí, Catita. ¡Ay, Pepe, qué lindo! Y dígame una cosa, hablando de pureza e impureza, esa oliente que lo invitó a salir la vez pasada, ¿ya lo llevó a pasear al aire puro? Digo yo. Bueno, Catita, usted sabe que a mí no me gusta hablar de mi vida privada. Ah, pero no es privada, Pepe. Si usted se fue de camping a una plaza donde lo veía todo el mundo, mire. ¿Y cómo sabe eso, Catita? Bueno, es que yo pasaba por ahí de casualidad y justo lo vi con esta señora pretendienta Zulia. Pretendiente, querrá decir. Bueno, no sé cómo se le llama, pero a usted se lo veía muy cariñoso. Desde que salió de su casa todo perfumado hasta que llegó al parque. ¿Cómo dice, Catita? Pero entonces usted no pasaba por ahí. Usted me siguió. Ay, no, Pepe, mire. Que la lengua me ciega a un lado y que me se caigan los dientes y no los puede rejuntar si miento. No invente. Yo nunca volvería a seguirlo para ver lo que hace, mire. Entonces me siguió. Y bueno, es que quería saber si usted andaba noviando con esa señora. ¿Cómo dijo que se le llama? ¿Pretendiente? Tiene más nombre de aceite de girasol que de dama. Buah, mejor ahora nos vamos a despedir. Así no se pone sulfuroso. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. La inflación en la historia argentina es el tema del día en Bicentenario y estos son los oyentes de Bicentenario. Este es un programa de historia y en tren de recordar, aparte de lo que pasó ayer con los diputados Kunkel y Camaño, debemos decir que hace 14 años pasó algo parecido con los exdiputados Mari Sánchez, aquella delegada gremial de Cetera, y el entonces menemista Eduardo Maskin. Respecto de la inflación, digamos, desde 1890 a 1970 hubo una sola moneda, el peso moneda nacional. Desde ahí, o sea, en 40 años se sucedieron el austral, el peso argentino, etcétera, etcétera, etcétera. Vale decir que la inflación se consolidó en los últimos 40 años. Gracias, Omar. Buenas tardes para Jorge Alperín y su gente. Bueno, la inflación, la sola palabra me da escozor, porque nosotros vendíamos un departamento de Celestino Rodrigo, un día así de su trabajo, habló por las radios y dijo que había una inflación de 400%, con lo cual el departamento que habíamos vendido recién se nos esfumó en el aire, exactamente en el aire, y bueno, estuvimos 15 años trabajando para podernos hacer otra vez la casa. Así que no, hombre, ni siquiera la quiero escuchar la palabra inflación. En cuanto a las chicas que se nos enojan en el Congreso, bueno, nuestra querida Cristina muchas veces tendrá ganas de darle unos cuantos amarrones a cualquiera, pero pues se la aguanta, brava la muchacha nuestra. Chau. Mi teléfono 4522. Sí, buenas tardes, Nacional. La inflación actual no es causa de déficit fiscal, ni de poca reserva, ni de baja nivel de exportaciones. La causa es solamente especulativa de la intermediación y de los formadores precios. La solución a esto sería que el gobierno incentive grandes cooperativas en todo el país de productores, en donde la producción vaya directamente al consumidor sin intermediación. O sea, que el gobierno incentive grandes cooperativas de productores que vendan al público. Gracias. Muchas gracias a los oyentes. Tenemos también un mail. Sí, nos escribe Fernando Casas Echeverría. Estimados Nora, Santiago, Jorge, me pregunto, si los empresarios no quieren crecer o saturar su capacidad productiva, ¿qué es lo que está ocurriendo en la mayoría de los productos alimenticios? ¿El Estado no podría intervenir en el mercado, por ejemplo, produciendo alimentos? Seguramente no será fácil tomar una medida como esta, pero es indispensable una política concreta y clara hacia los precios desde el gobierno con un previo sinceramiento del índice. Saludos, Fernando Casas Echeverría. Gracias a los oyentes. No hay un marco legal que le permita al Estado ponerle un freno directo al aumento de los precios. Eso no es una herramienta con la que cuenta, el Estado, lamentablemente, ¿no? Y en un marco de mucho oligopolio, de pocos oferentes de bienes esenciales. Me encantó ese lamentablemente, fue un editorial. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. Vos sabés que este es un tema, yo creo que en eso estoy más del otro lado de la, en cuanto a la sensibilidad física con el tema inflación, creo que estoy más cerca de los oyentes que dicen, uy, Dios mío, me acuerdo, que de la razón. Porque yo digo, pasamos nosotros dos muy fuertes. Recuerdo una cuando éramos como muy jovencitos y era 1975, para ser más exacto. Vos sabés que como anécdota personal y ridícula, después repetida en la inflación alfonsinista, recuerdo que habíamos comprado unos sillones habíamos mandado a hacer unos sillones porque nos estábamos por casar. Entonces, a la mañana se desata el día, viste que venían, eran días terribles los previos al Rodrigazo. Sí. Era esto, qué sé yo, ta, ta, ta. Entonces habíamos dejado una ceñita y teníamos que ir a poner otro poco más de platiquita y qué sé yo, con ahorros de novios. Y nos llama el señor por teléfono, además, fue a la casa de una de nuestras madres, no me acuerdo, y dice, si no viene en una hora, lo tengo que subir al 450%. Yo nunca hicimos volar un autito tanto que nos íbamos a pegar, a estrellar. Eran los sillones de la inflación. ¿Llegaron? Llegamos. Llegamos y nos esperó, porque además era alta. Pero era una locura. ¿Vos te das cuenta de lo que te estoy contando? Sí. Te estoy contando que para reforzar una seña de unos silloncitos, de dos pibes de clase media, que te estás imaginando que no eran, viste, así del... Sí, sí, de la clase alta, claro. No, era una cosa... Bueno, en ese clima de desesperación, eso sí que era crispación. Y esa locura se desarrollaron estos días que ahora voy a contar, que es el Rodrigazo. Más concretamente, el 4 de junio de 1975... el entonces ministro de Economía, Celestino Rodrigo, dispuso un brutal ajuste que duplicó los precios, provocó una crisis terminal en el gobierno de Isabel, quería eliminar la distorsión de los precios relativos con una fuerte devaluación del 160% para el cambio comercial y 100% para el cambio financiero. La tasa de inflación llegó hasta tres dígitos anuales y los precios nominales subieron en 183% al finalizar 1975. Por supuesto, había desabastecimiento. Yo recuerdo además las peleas en los supermercados. ¿Ustedes lo recuerdan eso? Sí. ¿Lo tienen la vivencia? Sí, sí. Se pagaban sobreprecios por bienes durables también y todo, sí. Si vos querías tener que te entregara la fábrica. ¿Vos decís, bienes durables, por ejemplo? Bueno, desde... Material de construcción, desde, mosaico. Claro. Ladrillos. Mosaicos, coches, distintas cosas, tenías que pagar un sobreprecio, si no, no te entregaban. A mí en pocas cosas me sale tanto el ama de casa como cuando hablas de inflación, porque para mí un bien durable, cortamente durable, pero por vencimiento es una lata. Porque el problema era, no, en serio, te estoy diciendo, es para que nos riamos juntas. Pero el problema era en ese momento que comprabas una manzana al mediodía y a la noche esa manzana valía 5 veces sí, más. Sí, sí. Y era imposible al día siguiente que el litro de leche que habías comprado se transformaba en oro en polvo. Era de una vertiginosidad que no había. En ese momento se aumentaron entre el 162% las consultas a los analistas. El 162%. No, porque vos sabés que hicieron, ¿te acordás? El bancadero. Creció sí. En ese momento sí. Una solidaridad de parte de un sector de los psicólogos. Ojo que había algunos que cobraban en dólares, analistas de esa época. Sí, también nos eso pasó. Eso me lo denunció Enrique Pillón Rivera, me dijo, tengo colegas que fundaron la APA conmigo, cobraban en dólares. Sí, señor, absolutamente. Y otro sector... genera esto que era bancarte, ¿no? Era porque la sociedad había entrado en un grado de locura, de desrealización, despersonalización y todo lo que tuviera que ver con los ataques de pánico, que nadie le ponía ese nombre. Mm. Pero esto es lo que sucedía cuando a la noche cerrabas la heladera y te habías dado cuenta que te habías olvidado de comprar algo que el día siguiente no ibas a poder. Era una situación... Y lo que tenías ya valía más al día siguiente. Lo que tenía ya valía más y entonces tenía que comer mitad de porción. Claro. Era todo como una gran así. La gestión, bueno, veníamos, antes había estado Gómez Morales y anteriormente Helbert, quien había sido obviamente devastado por derecha y por izquierda en su proyecto de llevar adelante algo que tuviera que ver con el empresariado nacional, que como ustedes lo han descrito, tampoco tenía una gran vocación de subir, salvo algunos sectores que sí lo sabían. Sí, yo reconozco que había pequeños empresarios nacionales que hicieron un aguante espectacular, que se juntaron de manera diferente, pero bueno, digo, ciertamente quizás tuve la suerte de estar cerca de empresarios con una vocación nacional real. Claro. La gestión entonces de Morales fracasa, asume Celestino Rodrigo y es una elección mucho más política esta elección por los antecedentes de Rodrigo. Rodrigo era ingeniero. Tenía una muy buena relación con López Rega. Sí. Asume un 2 de junio, el día 3, anuncia el aumento de las tarifas de pasajes aéreos y los turistas quedan varados porque se los obligaba a reconocer los aumentos de los pasajes de regreso. Rodrigo decía, el que viaja no produce, pero sí gasta. Y finalmente dijimos, el 4 de junio, el tremendo ajuste. ¿Cuáles fueron las consecuencias o cuáles fueron los argumentos? Los argumentos era algo que uno escucha todos los días de mala manera y dicho desde gente a la que la palabra en sí misma no le cabe. Sincerar la economía. Reducir el déficit público existente, esto es, echemos empleados públicos, y aumentemos la productividad de las empresas vía devaluación del dólar. O sea, beneficiemos a los pocos que tienen almacenados dólares, claro, y pueden trabajar con ellos con un colchón bien consistente, etcétera, bien, claro, consistente en las exportaciones. Detrás de estas razones, entonces, lo que se buscaba era hacerle perder poder a los sindicatos, licuar deudas de empresas para que se hiciera cargo el Estado. No, no digo, todo esto como suena, ¿no? Como suena a 2001 también. Uh-huh. Y bancos, y sobre todas las cosas, aumentar la ganancia de las empresas concentradas que en los últimos años había venido disminuyendo. El Rodrigazo disparó la disputa por el reparto del ingreso en medio de un vacío de poder y una espiral de violencia política. Ustedes recuerdan que en aquel momento, además, concomitantemente aparece la AAA, y tampoco es una casualidad. Digo, no está separado una cosa no de la otra. Ricardo Zin, que era el verdadero cerebro de este ajuste, sabía perfectamente las consecuencias de las medidas tomadas. Era un hombre conservador que luego pasaría a ser un funcionario de muy alto rango en la dictadura militar. Para Zin había, comillas, una guerra por la distribución del ingreso y estoy dispuesto a que sean las empresas las que van a ganar. Bueno, está claro, porque 74 es el año que se alcanza, uno de los años que se alcanza la mayor equidad en la distribución del ingreso, casi el 47% se lo llevaban los trabajadores. Eso lo tenían que cambiar ellos, de acuerdo al proyecto del capital, ¿no? A los 49 días de asumir, luego de protestas, movilizaciones, fue realmente era todo como nadie aceptó mansamente esta historia y esta corrida. Cae López Rega, Celestino Rodrigo es obligado a renunciar. Yo digo, hay otra parte de la historia que dice que no fue obligado a renunciar, que en realidad se había pensado en él como un presidente de dos meses, como un ministro. Mirá qué lapsus. Ya nunca más un ministro de Economía será confundido con un presidente, señores. Ahora la política está por encima. Pero un ministro de Economía que era para dos meses, para hacer toda la tarea sucia, claro, y después en prolijar las cosas. Bueno, duró 49. Pero ya todo el trabajo estaba hecho y esta forma, de este cambio en los precios y esta forma de consumo perduró cerca de 20 años más. Yo me gustaría irme con un antecedente, uno solito. Decía Favelevic, ¿se acuerdan de Favelevic? Sí, Favelevic era ex titular de la UIA. En 1975 su empresa era Técnica Toledo, que era líder en automatización industrial y vicepresidente de la Asociación de Fabricantes de Máquinas y Herramientas, los bienes durables. Claro. ¿No? La devaluación era inevitable. A Rodrigo le tocó en suerte ser el que tuvo a hacerla y por eso quedó pagando. Yo recuerdo que en esos primeros días en la calle no había autos porque la gente no los sacaba por el tremendo aumento que hubo en los combustibles. Pero de a poco la situación se fue recomponiendo. Para la industria hubo refinanciaciones, seguros de cambio. Para los que éramos proveedores del Estado hubo un reconocimiento, aunque tardío, es cierto, de mayores costos. Es cierto que la recuperación como una época muy complicada, muy difícil, lo que se produjo fue virtualmente una parálisis. Los riesgos eran altos y nos faltaba gimnasia para absorber el impacto, dice. Este fenómeno inauguró un nuevo comportamiento empresario. Todo el mundo empezó a tenerle miedo a la inflación y para curarse en salud adoptó la costumbre de los aumentos preventivos. Creo que esto fue el inicio del ciclo de inflación persistente posterior, dice Favelevic, quien no obstante se muestra agradecido porque fue reconocido por el Estado y pudo aumentar los precios retroactivamente. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Foros, congresos, seminarios, encuentros, festejos, eventos deportivos, fiestas populares y un programa de radio. Todo concluye en Bicentenario. Bueno, vamos a hablar de un tema. ¿Le dan ganas de bailar la inflación? Sí, no. Si hay un mal que ha torturado a los argentinos a lo largo de todo el siglo XX, ha sido la inflación. Inflación que admite varios orígenes, algunos externos, como el deterioro de los bienes del intercambio o el déficit de la balanza comercial, otros locales, algunos de los cuales incluyen una clara intencionalidad política para hackear algunas políticas de Estado. Durante la época negra de Martínez Díoz y sus amigos, las grandes corporaciones, el promedio anual de inflación entre el 76 y el 83 fue del 178%. Cada año. Cada año, el promedio. Cuando asume Alfonsín, lo pone a Greenspun en el Ministerio de Economía. La deuda externa que nos había dejado la dictadura era absolutamente monstruosa. Greenspun buscaba declararla deuda odiosa e intentó hacer un frente común con otros países latinoamericanos para formar un club de deudores. Obviamente, la banca acreedora, con el Citigroup y el Fondo Monetario a la cabeza, la idea no le gustó ni un poquito y Greenspun tuvo que abandonar su plan, y ya que estaba, va a abandonar también el cargo. O sea, lo fueron. En el primer año del alfonsinismo, en 1984, la inflación rondaba el 688 anual. Esto fue muy duro para una población muy golpeada que había sido obligada a desarrollar un individualismo a ultranza, como si ese fuera el medio de poder evitar la pérdida del valor del salario. Además, recordemos que técnicamente la expectativa de inflación en la ciudadanía ya provoca inflación. Es la profecía autocumplida. Un producto está caro, pero se cree que va a aumentar y lo compran igual, con lo cual se logra, por efecto de la demanda, que el producto aumente más. Aquí también juega la actitud de los comerciantes y empresarios que, para cubrirse, aumentan los precios, lo que también genera inflación. En febrero del 85, Alfonsín convoca a Juan Vital Surril. Para junio, que decía que era un técnico, para junio la inflación solamente del primer semestre ya llegaba al 304%. Y es cuando el gobierno pone en funcionamiento el llamado Plan Austral. El plan comienza tomando el llamado peso ley 1888, que había sido creado en el 81, y de un saque y sin anestesia le extirpa tres ceros y crea una moneda nueva denominada austral, que equivalía a 1000 pesos ley. Además, se producía una devaluación y el dólar iba a costar un austral. Pero el austral aparece sólido y el dólar comienza valiendo menos que el austral, exactamente 0,80 austral. Como siempre, se anuncia que esta paridad dólar-austral iba a durar por los siglos de los siglos, para siempre jamás. O sea, la historia que nos contaron siempre que devaluaron. El plan incluía primero aumentar los precios del sector público y luego congelar todo. Precios, salarios, tipo de cambio, todo. Junto con esto aparece el desagio por el que todas las deudas futuras contraídas en pesos pasaban a australes con una quita ya establecida previamente. El famoso desagio. Aclaremos que el Plan Austral había contado con el aval del Fondo Monetario, a quien debía someterse toda la planificación económica. De entrada, la inflación se frenó bastante. Pasó de una tasa mensual del 30% en junio a solo 1,7% en 7 meses. Todo un éxito. Sin embargo, la alegría duró poco y nuevamente los precios y el dólar comenzaron a subir. El contexto político tampoco era de lo mejor. Fue la época de los cara pintada, de los paros de Ubaldini, la derrota en las elecciones del 87. El gobierno estaba hackeado y la inflación comenzaba nuevamente a crecer. Para intentar frenarla aparece el Plan Primavera, pero también fracasa, o lo hacen fracasar. Surril debe renunciar. Y Alfonsín pone a Juan Carlos Pugliese, que pretende hacer una política económica basada sobre la buena voluntad y el sentido de responsabilidad cívica de los sectores económicos. Obviamente se estrelló contra la pared. Aquí surgió esa tristemente famosa frase dirigida al establishment que manejaba las finanzas. Dijo Pugliese: yo les hablé con el corazón y ustedes me contestaron con el bolsillo. Juan Carlos, viejo y honesto militante de la democracia, había pecado de ingenuo. No se les puede hablar con el corazón a los que históricamente han pensado con la billetera. No sirve para nada. Entre mayo y julio del 89 los precios se triplicaron, subiendo el 191% mensual. Ya estábamos en plena hiperinflación, que llegó a ser del 4.900 anual. Así no hay gobierno que resista. Y Alfonsín, en medio de saqueos organizados y actitudes empresariales corporativas, debió renunciar 6 meses antes de cumplir su mandato. Luego llegó Menem entregándole la economía a Bungibor y más tarde a Cavallo, y así la inflación, o milagro, bajó a cifras normales. Termino con una reflexión del periodista Ramón Frediani sobre los efectos de la inflación. Dice, su influencia fue tan profunda en la sociedad que trascendió los límites de la economía, dando origen a una necesaria cultura perversa de supervivencia, tanto en el mundo empresario como en la conducta del consumidor y en el comportamiento de los sindicatos. Especulación, desabastecimiento, mercado negro, desaliento del ahorro, tasa de interés negativa, desvalorización de los depósitos bancarios, licuación de los salarios, jubilaciones y pensiones, deterioro de las relaciones obreros-patronales, polarización de la riqueza, incentivo de la evasión tributaria, fuga de capitales, aumento de la pobreza, cortoplacismo en las políticas económicas, inestabilidad política, indexaciones, bicicletas financieras, devaluaciones, lucha salvaje por la distribución del ingreso. Todo esto fueron algunas de las consecuencias inevitables que nos trae la inflación. Ahora pregunto yo, ante este panorama, ¿quién y por qué colabora con el proceso inflacionario? Y sobre todo, ¿a quién y por qué le conviene que en un país haya inflación? En la respuesta encontraremos, sin duda, el remedio. Pero esto es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. ¡Qué depresión! Bueno, se nos terminó, sí, menos mal. La inflación se nos terminó. ¿Hay inflación? No hay inflación. Pero a alguien le conviene, porque esta cosa no viene, no es como una lluvia. No, y alguien habla de la inflación porque está apostando generando a otra cosa. ¿Para generar? No, al bienestar general, por cierto. ¿No? ¡Ay, pero qué depresión! A ver, levántenme el ánimo. Bueno, ahora no los vamos a despedir hasta el lunes, porque mañana, sábado 20 de noviembre, vamos a celebrar. Hoy es jueves. Le voy a decir algo al Perín. Hoy es jueves. Mañana no. Hoy es jueves. Claro, yo me quería ir ya, ¿no, señor? Mañana es viernes. El sábado vamos a celebrar el Día de la Soberanía con un programa especial del Bicentenario. Vamos a transmitir desde el Espacio Multicultural La Palma de San Pedro, la ciudad de San Pedro, a partir de las 5 de la tarde, a unos kilómetros del lugar en el que se desarrolló la batalla de la Vuelta de Obligado. No vamos a ser los únicos, por supuesto, porque Radio Nacional hace una transmisión especial desde las 13 horas con Carlos Ulanowski, Alejandro Apo, Hernán Brienza, Marco Cittadini y nosotros, o sea, Nora Anchar, Santiago Varela y quien les habla, Américo Vespucio. Bueno, pero mañana todavía no. Mañana tenemos el programa normal de Bicentenario. Exacto. ¿Y de qué vamos a hablar mañana entonces si mañana no hablamos de la Vuelta Obligado? Vamos a hablar de las fiestas regionales argentinas. No. Mañana en Bicentenario va a bailar Graciela Almada. Mientras hablamos de las fiestas regionales. Aquí, arriba de la mesa. Mañana nos enfiestamos y este justo la nombró a esa. Qué bárbaro. Que se venga con la ropita de fiesta, para bailar. Fiestas regionales argentinas. Hasta mañana. Hasta mañana, chao. Es que no me lo puedo creer. No para de subir los precios. Espera, yo te conozco. Tú eres la inflación. Felicidades, has acertado.